dile que hoy tienes ese nuevo amor. Querido hermano, descubre a Jesús como el nuevo amor de tu vida. El corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, darle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, Señor, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yeah, yeah, yeah. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yeah, yeah, yeah. Jesús, mi amor, y más amor, mi dulce paz.